el presidente del Partido del Trabajo de Corea, primer presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, Kim Jong-un. Envió mensajes a los líderes de partidos y estadistas de varios países en respuesta a sus mensajes de felicitación por su elección como presidente del Partido del Trabajo de Corea. Entre los destinatarios se encuentran Felipe Jacinto Nyusi, presidente del Partido Frente de Liberación de Mozambique, Joseph Kabila Kabange, presidente de la República Democrática de Congo, Abdelaziz Bouteflika, presidente de la República Democrática y Popular de Argelia, José Eduardo dos Santos, presidente de la República de Angola, Yoweri Kaguta Museveni, presidente de la República y del Movimiento Nacional de la Resistencia de Uganda, y Abdul Fattah al-Sisi, presidente de la República Árabe de Egipto. El mariscal les extendió su profundo agradecimiento de que hayan enviado la calurosa felicitación y el saludo de votos y expresó la seguridad de que se fortalecerán y desarrollarán más las relaciones de amistad y colaboración entre Corea y esos países. Además, el mariscal envió mensaje de respuesta a Mahmoud Abbas, presidente del Estado y del Comité Ejecutivo de la Organización de Liberación Palestina, que le había enviado mensaje de felicitación y cesto de flores con motivo del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea.